responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social corporativa, también llamada responsabilidad social empresarial, se entiende como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. La búsqueda de soluciones a la creciente desigualdad han llevado a muchas empresas a mostrar su lado moral o humanitario, quizá bondadoso, y hasta han creado un concepto, responsabilidad social, una expresión hasta cierto punto nueva en el argot empresarial. Aunque la responsabilidad social empresarial es inherente a la empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa. Independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. Aquí presentamos unos conceptos de los cuales cualquier empresa puede trabajar y orientarse a ser socialmente responsable. 1. Buscar la sustentabilidad de la empresa, contribuyendo al desarrollo y bienestar social de las comunidades en las que opera. 2. Considerar las necesidades del entorno social del negocio en la toma de decisiones y en la definición de las estrategias de la empresa, así como colaborar en su solución. 3. Hacer públicos sus compromisos con la sociedad y medir los logros alcanzados. 4. Vivir conforme a esquemas de liderazgos participativos, solidarios, de servicio y respetuosos de la dignidad humana, actuando con base en un código de ética. 5. Fomentar el desarrollo humano y profesional de la comunidad laboral de la empresa y de sus familias. 6. Apoyar alguna causa social afín a la actividad que desarrolla la empresa como parte de su estrategia de negocios. 7. Respetar, preservar y regenerar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación, comercialización y actividades que realice. 8. Invertir todo el tiempo, talento y recursos empresariales que estén disponibles a favor de los grupos y comunidades en las que opera y de las causas sociales que han decidido apoyar. 9. Participar en alianzas intersectoriales que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, le permitan contribuir corresponsablemente al bien común y atender las necesidades sociales de mayor importancia. 10. Motivar y apoyar al personal, accionistas y proveedores para que participen en los programas empresariales de inversión y desarrollo social. Fuente: escrito por Adriana Mas Sat, de la página de internet pymeempresario.com /empresarios/tips para ser una empresa socialmente responsable.